Estamos súper contentos, los niños también muy contentos de este acceso que se le ha dado, y por supuesto que esta va a ser una de las tantas iniciativas que nosotros como municipio y presidente de la Corporación de Desarrollo Social vamos a hacer en el bien de poder disminuir esta brecha que existe entre tanta desigualdad en nuestra ciudad a nivel país también.